¿Dónde estará este muchacho? No es un péndulo, pero servirá. Veamos, ¿aparece Dan, sí o no? ¿Qué significa eso? El último y más efectivo recurso. El calcetín del tío Dan. Olfatealo, chiquita. ¿Lista? Sigue siendo un misterio dónde está Dan Campos, pero como tenemos que cumplirles, aquí estamos. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Cris Mendoza y esta noche tal vez esté yo sola recomendándoles qué ver en internet. Series, películas, especiales, etcétera. Ya lo saben, desde hace ya, híjole, casi 4 años o casi 5 años. Dan, ¿dónde estás? Necesito que me ayudes. Dan. Ay, perdón, no pude llegar directamente contigo, Cris, pero ay, me conecté con ayuda de unos gatos, perdón, no son asistentes, efectivamente son felinos. Quién sabe, hasta nos acompañan en la transmisión. ¿Cómo estás, Cris? Qué gustazo verte. Ay, qué bueno que ya has aparecido, que no sigues en la cárcel o quién sabe dónde andabas. Bienvenido de regreso. Ya estaba muy preocupada. Sí, disculparán ustedes, fueron 3 semanas muy intensas por razones personales. Estuve literalmente, ahí vieron, ahí ustedes, me perdí en el bosque, luego saqué, no tenía Google ni conexión a internet, así que estaba con la guía roja y buscando cómo regresar. Y como era de hace más de 10 años, pues obviamente no estaba actualizado, ¿verdad? Entonces, pero ya regresamos. ¿Tú cómo estás, Cris? ¿Cómo te sentiste ahorita empezando el programa? Ay, pues me sentí un poco preocupada y nerviosa de que tú no estuvieras. Y pues bien, no sé si esté corriendo bien en Twitch o es mi conexión que está un poco chafa. Díganos, por favor, si lo están viendo bien. Ya saben, en sus pantallas, en sus celulares, díganos si lo están viendo bien. Y qué emoción tenerlos aquí en diciembre. ¡Casi! ¡No es cierto! ¡Es noviembre! ¡Ah! Sí, por poquito ya no llegábamos este mes, pero no se preocupen, les tenemos las gustadas recomendaciones. Y tú estuviste busque y busque, busque y busque y busque y busque muchas cosas, ¿verdad, Cris? Anduve que busque, que busque. Y fíjense que no fue como en Mérida que buscas y buscas y no buscas. Aquí busqué, busqué y sí encontré. Y de eso se trata mi primera recomendación de esta noche, que es una película que, de hecho, vi en el cine y me gustó muchísimo. Se llama Searching, o Buscando en español. Y de repente pensé que era la computadora de Dan la que estaba. Y eso que yo ya vi la película, ¿no? La película, yo dije, ¿por qué se le pasó eso a Dan? Y justo es porque en esta película todo sucede en dispositivos, en pantallas. Se trata de una búsqueda, no precisamente en Google, pero pues sí, en internet, de una chava, una adolescente. El papá es viudo, bueno, una familia, un poquito empieza como up. La mamá, vemos como, bueno, muere. Y él se queda con la chavita, nada más, en la familia de dos. Y pues pasa el tiempo y su comunicación pues es básicamente a través de los teléfonos, del teléfono celular. Y un día ella desaparece. Y él pues la busca por todos lados. Ya saben que esas primeras horas en las desapariciones son críticas para encontrar a una persona. Y entonces él la pasa desesperado buscando como puede. Pero todo es a través de una pantalla digital. Entonces, es súper creativa la manera en que está hecha esta película. Es además muy interesante, o sea, sí te tiene pegada en la pantalla, así de qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Van a encontrar a la chava, fue secuestrada, huyó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no? Entonces, vemos a lo largo de la película cómo este hombre va interactuando con la gente y va conociendo a su hija ahora que está desaparecida. Está interesantísima, se las recomiendo muchísimo. Es para, pues, para jóvenes y adultos. La encuentran en Netflix. ¿Cómo ven? ¿Ya la viste tú, Dan? No, no la he visto. Es de las que tengo pendientes para ver. Por ahí alguien también me la estuvo recomendando. Bueno, ya tengo tu segunda recomendación, precisamente. Si eres la segunda persona cuya opinión respeto, precisamente para ver si la puedo ver. Y pues tiene así como que suspensos. Son de las que me gustan, horror y suspensos, y son como para el sábado en la tarde o en la noche. Entonces, pues ahí la tenemos anotada precisamente para poder ver esta película que, ¿dónde nos dijiste que estaba? En Netflix, ¿verdad? En Netflix, sí. Perfectísimo. Pues yo les tengo otra recomendación que es de una, bueno, ustedes saben que pasamos por un periodo bastante particular y que, bueno, todavía sigue, ¿para qué digo que ya lo terminamos? Onda pandémica, y que tuvimos un montón de películas que no se estrenaron, que se fueron retrasando, y particularmente con las películas mexicanas hubo un problema en particular, porque si la gente no iba a ver películas gringas, que usualmente tienen más audiencia, pues iba a ser un poco más complicado que fueran a ver las películas nacionales, especialmente si no eran con lo que muchos consideran que es el cáncer del cine mexicano, ¿no? O sea, con grandes estrellas. ¿Para qué se hacen? Son las que hacen el negocio. O sea, que no les gustan los Derbezes, las Higaredas, los Chaparros. Honestamente, al público en general no le importa, porque al final de cuentas la gente quiere ver eso para divertirse. Luego están los que chillan porque dicen que ven puro cine de festival y del Ficunam y esas cosas, que honestamente ven 50 gatos, como los que tal vez nos acompañen más al rato. Pero entre esas películas hay dos que quiero recomendar. La primera, precisamente, yo la tuve la oportunidad de verla en cine, ahora sí que en sala completamente abandonada, peleando las funciones, y se llama Mano de Obra. ¿Esta película de qué se trata? Pues bueno, es sí, película, cine de pobres, creo que es Piano quien la distribuye, si no me falla la memoria. Y tenemos un grupo de trabajadores que están precisamente trabajando en la construcción de una casa, de esas casas de ricos, ¿no? Allá de las Lomas. Y resulta que durante el proceso de la construcción, uno de los trabajadores se accidenta y muere. Entonces, su hermano, que también trabaja ahí, y es el personaje que estamos viendo aquí con la playera azul de espalda, seguimos qué es lo que pasa. Chin, ahí vimos precisamente que se cayó y pues se mató, ¿no? El otro. Su hermano que está ahí, pues tiene que ver qué es lo que ocurre, porque resulta que señor Don Millones y los de la empresa constructora no le van a dar indemnización a la esposa, ahora viuda, de su hermano. Ahí vemos cómo están precisamente haciendo los trámites. Y pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues un montón de circunstancias que hacen que los trabajadores que estaban en esta construcción, particularmente el hermano del difunto, decidan cobrársela pues a la mexicana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se instalan en la casa y se quedan a vivir ahí, y pues invitan a todo mundo, porque pues a final de cuentas es una casa de ricachones, que ni ellos, ahora sí que es un ricachón que podría tener como 20 casas y ni en cuenta por la pérdida de uno. Y a final de cuentas, pues ellos deben de estar pues tratando de aprovechar, ya que no les van a dar el dinero por la pérdida de una vida. Esta película se llama Mano de Obra. Como les mencioné, yo tuve la oportunidad de verla en cine y me da mucho gusto verla, que ya está. Y particularmente la encuentran en una plataforma que, pues, si bien no es gratuita, si tienen la suscripción, pues está en el catálogo, no tienen que pagar extra. Mano de Obra la encuentran en Prime Video y la recomiendo mucho, mucho, mucho. Si es, como les mencionaba, como que tal vez un de ese estilo de cine mexicano festivalero, de ese que solo ven o vemos los exquisitos, pero vale mucho la pena. En Prime Video, Mano de Obra. Ay, oye, yo sí la quiero ver. Sí, fíjate que escuché buenos comentarios. Bueno, leí como tweets que hablaban bien, pero ahora, como tú dices, ahora que tengo tu recomendación, se me antoja bastante, ¿eh? Dice I am Ramiro San, ahorita contrato Apple TV, Apple Plus, para ver a Derbez en Acapulco. Sí, no, que de hecho por eso le hicieron su estatua a Derbez en Acapulco, para quienes digan que no saben ni por qué, pues es promoción de la serie, pero bueno. Y aprovechando los que nos están acompañando en Twitch, muchas gracias por su apoyo. Recuerden que pueden, si tienen una cuenta de Amazon Prime, para que vean la película como la que vimos ahorita, pueden ligar, saludos al buen GIF que se acaba de conectar, pueden ligar su cuenta, por cierto GIF, te toca renovar la suscripción, pueden ligar su cuenta de Amazon Prime con una cuenta de Twitch, como los que nos están viendo precisamente en vivo, y a ustedes no les cuesta nada, le quitan un dolarito a Jeff Bezos y nos lo dan a nosotros, y les agradecemos a todos los que nos apoyan de esa manera, y van a ver sus nombres a continuación. Gracias. vez, sí. Que terminemos, me fijo, sí, ya me toca. Pero bueno. Sí, yo y, más o menos por ahí. Fíjense, hasta se están enterando de ese detrás de cámara, de dice Chris, y ya renovó, y eso que está, ella aparece aquí en el show, pero bueno, dice Jeff que están jugando los Lakers, así que sí. Sabemos que tiene otra responsabilidad. Gracias por pasar a hacer este saludo. Y mira, sí, sí puedes, Jeff, tú sí puedes, de un oído para un lado, un ojo para el otro lado, ya sabes, ti, ¿no? Exactamente, y bueno, se tiene que ir, no sé si en Uber o tal vez se tenga que ir en friega, pero tal vez necesita que alguien la lleve, algún conductor, como tal vez hay alguno de esos en tu siguiente recomendación, Chris. Sí, hablamos de la misma plataforma que acabas de decir, de Amazon Prime Video, y este es un clásico de clásicos que la verdad acabo de ver hace poquito y tenía mucho tiempo que no veía, que como estamos viendo en la pantalla, es El Chofer y la Señora Daisy. Es de esos clásicos que tienes así como un buen recuerdo, un buen sabor de boca, de ay, como que la vi y me gustó, ¿dónde estará? Pues ya no tienen que batallar más porque la encuentran en Prime, como les dije. ¿Y de qué trata? Ustedes que seguramente no la han visto porque son generaciones muy, muy jóvenes. Pues trata de, es una película que sucede en 1949 cuando una mujer, la señora Daisy, choca su coche porque ya es una persona mayor y entonces el hijo decide que pues que ya no es prudente que ella siga conduciendo y le contrata a un chofer. Este chofer, para empezar, es hombre y es afroamericano, lo que en 1949 pues no era tan poco común que fuera un empleado. Lo que es poco común es que ellos dos desarrollan una amistad súper bonita, ¿no? Entonces, una relación interracial. Además, una señora de cierta edad, de cierta categoría y, ya saben, renombre, ¿no? Es una señora de familia, de buena familia, que tiene una relación amistosa con un chofer y además afroamericano, pues. Afroamericano, pues imagínense, escándala, escándala total. Pero es bien bonita y además seguimos la vida de estos amigos durante 20 años. Y sí, cuando lo estaba viendo, yo sí me preguntaba, pues, ¿cuántos años tienen ya? O sea, si empezaron viejitos, ahorita, ¿cuántos años tienen? Si ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y vemos cómo se va relacionando, cómo se va desarrollando esa amistad y cuán importantes son el uno en la vida del otro. Y sí te hace pensar así, yo sí quiero amigos, amistades así, porque creo que sí es muy importante que alguien esté pendiente de ti, pues, siempre, ¿no? Se la recomiendo muchísimo si no la han visto y si ya la vieron, vuélvanla a ver. No la sentí que envejeció mal, en serio, creo que sigue siendo tan conmovedora como cuando la vimos hace 20 años, o 30, ya no me acuerdo de qué año es, pero es de hace muchos años, de los 80s a finales de los 80s, hasta los principios de los 90. Aquí tienen El Chofer y la Señora Daisy. ¿Tú la viste, Dan? ¿O tampoco? Te soy sincero, no, o sea, sé de su existencia, sé que fue bastante popular, pero curiosamente, como bien dice el buen Ramiro, es la Green Book de 1989 o algo mejor, definitivamente es algo mejor, también por el juego de sensibilidades, obviamente querían tocar otro tipo de temas con esta historia, pero como tú bien dices, Chris, sí, es un clásico. O sea, Morgan Freeman también es de esos, pues es de los papeles que él tiene como súper característicos, ¿no? Que lo han logrado identificar dentro de su enorme repertorio que tiene. Y no pretende ser una lección de racismo, ojo, no. O sea, es muy sutil la parte de que es interracial la amistad. Es más bien una historia de unos amigos mayores. Eso es todo. Entonces, no creo que llegue a la categoría de Green Book, que es como una clase de historia y sí es como un statement, ¿no? Una declaración en contra de todo lo que han sufrido las personas. Una declaración a favor de ganarse un Oscar. O sea, esa película es más oportunista. ¿También? Ya sabemos, o sea, son de las de, ay, mira, hagamos temática histórica con contexto racial de alguien que hacía comedias pero ahora hace dramas, Oscar seguro. ¿Y sí? No, esta no. Esta no. Esta es la historia de una amistad de entre dos personas mayores. Y fíjate, ahorita que hablas de cuestiones como la amistad entre personas mayores, casualmente hasta parece que nos ponemos de acuerdo, Dios santo, ¿no? Sí, ¿eh? Que tiene que ver con la siguiente recomendación que yo les tengo. Y nuevamente es una cinta mexicana. Esta ya se estrenó post pandemia o en el último jalón, de uno de los directores mexicanos que yo creo que son más importantes y que curiosamente tiene una temática muy, muy recurrente, que es la soledad. Estamos hablando de Ernesto Contreras. Saludos, Ernesto. A ver, ¿cuándo llegas a una entrevista, carnal? Te quedamos con eso hace como unos años y te desapareciste. Pero bueno, ¿de qué se trata esta película? La película se llama Cosas Imposibles y precisamente es una cinta que trata de amistades. Y es un caso bien interesante. Tenemos una señora que es más grandecita, que pues resulta que no tiene empleo. Su marido murió, ya no le están dando ni lo de la pensión. Tiene que alimentar a su gato, como también ya vieron ahorita. Ya salió el primer gato. Y pues resulta que empieza a enfrascar una amistad con un chavito que vive por ahí por el barrio. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues no se preocupen. Siempre que una mujer se relaciona con un hombre con una mujer, o un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, o L con L, cigalo, no significa que deba de haber una historia romántica. Esta es una historia de una bonita amistad que se tiene entre precisamente estas dos personas que tienen rangos de edad muy, tal vez un tanto dispares, pero que surge precisamente algo muy genuino y un interés que pues no tiene nada que ver con el romántico, sino con esta amistad sincera. Y es muy particular porque la señora, pues dentro de las cuestiones, ve el fantasma de su marido o una alucinación tal vez de su marido que le está arruine y arruine la vida. Y entonces el poco contacto que tiene con la realidad es como este vínculo que tiene con Ben y precisamente con el actor juvenil que tenemos aquí, y que le ayuda precisamente a saber que hay algo más por vivir que recordar únicamente a los fantasmas del pasado. Nuevamente es una película bien bonita. El póster, y soy bien sincero, el póster inicial con el que salió no me invitaba a verla, pero pues viendo que era de Ernesto dije, pues sabes qué, honestamente yo no he visto una mala película de Ernesto, y viéndola esta honestamente queda uno tremendamente satisfecho. Tiene momentos obviamente fuertes, pero más que nada al final no pude evitar salir con una gran sonrisa, precisamente porque este tipo de películas, ay, esto me está saliendo la lagrimita. Es como para verla con la familia ahorita para las próximas fechas. Verla con, pues, la puedes ver con tus papás, con los niños, ¿no? Porque tal vez se puedan aburrir, pero precisamente te deja con una enorme sonrisa, y sobre todo porque aquí te manejan distintos sectores culturales, distintos sectores económicos, distintos sectores de género. De edad. Género y edad. Pero curiosamente no son, como tú bien mencionabas, no te están sermoneando como otras películas, sino que al final de cuentas vamos a ilustrarlo. Es algo que tú puedes ver, es algo que es parte de nuestra realidad. Y pues bueno, lo pueden ver, es Cosas Imposibles, la pueden encontrar para venta o para renta. Está tanto en la Apple TV, en la tienda de Apple, o en Google Play. Salen 60 pesos la renta y 150 pesos si la quieren comprar. Tremendamente recomendable. Creo que tú ya la viste, ¿verdad, Chris? La amé. Para mí, sí. Una de las películas, las de las mejores películas del año, sin duda. Así, increíble, preciosa. Como tú dices, se nos hace ojito Remy, pero no es triste, es súper conmovedora y divertida y inteligente. Es, o sea, hasta audaz en muchas cosas, ¿no? O sea, desde el tema de hacer una amistad entre un chavito banda problemático joven y una señora aparentemente media loca, ¿no? Aparentemente media loca. Y pues media gruñona, pues totalmente sola, ¿no? Entonces es también un viaje de sanación para ambos. Y eso está bien chingón, porque no te deja, porque podría irse, o sea, está en esa, como la de lobos, los lobos que también hablamos, que están en esa línea en que se pueden ir hacia, así, están, llegan a un punto en el que si se van para acá, terminas sintiéndote de la fregada y diciendo que jodida está la vida, pero se van por acá. Entonces, sí, es bien, bien, ¿no? Sí, la recomiendo muchísimo. Paguen esos 60 pesos, véanla con amigos, con pareja, solas o solos. Yo no me acuerdo si la vi con alguien. ¿La vi contigo, Dan, o en el cine, o la vi yo sola? No creo, porque esa la vi en el Cinemex de San Antonio, porque es a donde voy a ver las películas mexicanas cerca, aparte me sale más barato, y ese creo que tú no vas. Saludos a Lord Asmordan, que se acaba de incorporar también, llegando tarde. Te perdiste la mega intro, carnal, estuvo súper divertida, ¿eh? Sí, tienes que ver la intro, al ratito Bueno, ¿cuándo está el video ya en... Ah, no, pues en YouTube ya está, ¿verdad? Y al ratito la van a poder sí, ver ya. Terminando la transmisión ya pueden reproducirlo nuevamente. Y bueno, aprovechamos este pequeño lapso para recordarles que tenemos una sección bien bonita en la cual nos pueden mandar sus fotos con mascotas. En el programa anterior tuvimos perritos y de repente alguien me dijo, porque sabemos como el buen Jaime Rosales que él prefiere tener felinos por ahí. Pues ahora les vamos a pasar, ¿saben qué van a ver ahorita? Gatitos. Bueno, regresamos a las recomendaciones, Chris, y precisamente el gatito que vimos con las lucecitas de Navidad, tal vez, yo sé que aquí hay al menos el 50% de los que estamos presentes ahorita en la conducción del programa, creo que al menos el 50% está interesado en películas de cierta temporada, ¿no? Pues, yo no sé si están interesados, pero yo sí. Y yo sé que hay muchas personas que son como yo, así cursis, que les encantan las películas navideñas. Entonces ya vamos a empezar con el maratón de películas cursis, así de televisión, de Hallmark, que pueden ver en diferentes plataformas. El año pasado me eché varias y este año ya empecé. Por eso les traigo la primera recomendación de película navideña que se llama 12 citas para Navidad. La encuentran en Disney Plus y bueno, pues es un poquito, es una versión como el Día de la Marmota, pero del 24 de diciembre, ¿no? Es una chava que tiene ahí por ahí un desliz, literal, y se levanta, hace su día, termina su día y se vuelve a despertar en el desliz, o sea, levantándose del desliz. Así hasta que pase algo con su vida. No sabe ella bien qué es lo que tiene que pasar, no sabe cuál es el, digamos, la meta que tiene que cumplir para que se vaya el hechizo o lo que sea que le sucede. Y entonces vive el mismo, bueno, la misma tarde, noche, muchísimas veces. Y en esas muchas veces, pues, primero, pues se enoja, no entiende, pero luego empieza a conocer gente, después aprende a cocinar. Y entonces, para todo es el mismo día, excepto para ella. Para ella pasan días y días y días y días y va aprendiendo diferentes lecciones, ya sabe, ¿no? De su vida personal, de su vida familiar, de la gente que la rodea, de desconocidos que se convierten en amigos. Y pues claro. Hay romance. Como aquí vemos a alguien que si usted creció en los 90 puede reconocer como el personaje principal de Salvados por Zach la Morris. Campana. Zach Morris. Y ella también es bastante conocida. No me acuerdo cómo se llama, pero es bastante conocida. Ah, y luego está Noel. Ya vi que ahí en la página, en las recomendaciones, está Noel, que es otra que creo que les recomendé el año pasado, que también, de una vez que están ahí, échensela si no se la he echado. En Disney Plus la encuentran, está bien chida, ya saben, mood navideño, nada complicado, nada extraordinario, no les va a cambiar la vida, pero esta época es para ver ese tipo de películas, ¿por qué no? Entonces hay que darnos con gusto. ¡Ay! Y antes de terminar con mi darnos con gusto, les voy a decir que pueden dar con gusto ahora en Navidad, una sudadera con causa. Disculpen que estoy aprovechando este momento, pero tenemos unas sudaderas bien bonitas. En la adquisición de su sudadera, usted va a contribuir a que una mujer en situación de vulnerabilidad tenga apoyo y estamos apoyando a que se erradique la pobreza menstrual. Más información en Fundación Femex. Disculpen ustedes, pero es que pues sí. Venía oportunamente porque Navidad y porque regalos. Sí. Y es a final de cuentas una causa loable. Entonces, pues ahora sí que es un shameless plug que no se recrimina. Entonces, pues pueden comprar algo ustedes y pueden precisamente aprovechar y regalar y apoyar a alguien más con este pequeño detalle, que ahora sí que es un detalle para dos personas. Compran una para regalar y compran otra que, bueno, ahí Cristina les puede explicar más, más detalles, pero bueno. En algunos de los comentarios nos hablan de Zack. ¿Cuál Zack? Bueno, películas navideñas como Gremlins, Duro de Matar, Batman Regresa, desde luego Die Hard, que yo sigo insistiendo, la discusión no es si Die Hard es una película navideña, sino la Navidad es una temporada suficientemente grande para Die Hard. O sea, el orden de los factores puede alterar el producto. Son debates absurdos, pero son divertidos de tenerlos, ¿no? Y bueno, para mi última recomendación... Ay, perdón. Dice First que la güera es la de Community. Dice Lord Asmordan que ella salió en Deadpool en una peli de Navidad. Ay, esa de Deadpool de la peli de Navidad la voy a buscar porque yo soy fan de Deadpool y pues de las películas de Navidad. Perdona la interrupción, estaba leyendo aquí los comentarios. Sí, se refieren a Amy Smart, que es precisamente la actriz que mencionábamos ahorita. También sale Jane Eastwood. ¿Tendrá algo que ver con Clint? Bueno, no sabemos, pero bueno. Quienes nos han estado siguiendo saben que pues yo de repente a mis ratos le he dedicado a la producción y creación de podcast. Todos los viernes escuchen Noticias de Tecnología Express, en donde en 5 minutos les tendrán la información más relevante en el mundo de la tecnología. Y desde luego este episodio que ustedes están viendo en Twitch también queda disponible en formato de audio descargable. Algunos también le llaman podcast a esto. Y de repente, pues ya ha habido programas sobre series de televisión y películas sobre personas que hacen podcast. Kevin Smith hizo una. Tú recomendaste previamente una con otro Zack, con Zach Braff, precisamente hace tiempo, Chris. Una serie sobre un podcaster que estaba ahí lidiando con su familia. Ay, sí, claro. Exactamente. Y es básicamente la historia de la fundación de Gimlet Media. O sea, es esa serie. Y ahora tenemos una que algo bastante interesante, donde nuevamente finalmente se nos hace justicia a los podcasters o a los aspirantes a podcasters. Y es una serie que honestamente, por el mérito que tiene, no tiene derecho a ser tan buena o tan divertida como lo es. Pero cuando vemos que está Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez en el cast principal, pues honestamente yo dije, pues vamos a verla. Y sobre todo por otro detalle, hay episodios donde sale mi querida y adorada Tina Fey. Así que dije, a fuerzas, tengo que verla. Tengo que verla. Y es la serie de Only Murders in the Building, solo asesinatos en el edificio. Es una serie original de Hulu que en México... ¿No la recomendaste la semana pasada, la mes pasada? No. Ay, yo ya tuve un déjà vu. ¿Un déjà vu? Tal vez me gustó tanto que le estoy recomendando. No, porque esta apenas se estrenó en Stars. La mencioné, pero todavía no estaba disponible en México. Tal vez ahora está disponible en Stars. Entonces es como la pueden acceder. Ya terminó la primera temporada en Estados Unidos. Está incorporando. ¿Y qué es lo que ocurre en el edificio donde viven estas tres personas? Que son fanáticos a los podcasts de True Crime, de crimen verdadero. Esos documentales o audiocumentales acerca de algún asesinato o de un criminal. Pues resulta que se conocen porque tuvieron que evacuarlos del edificio porque hubo un asesinato en el edificio. Y deciden juntarse para hacer un podcast. Y tenemos tres personalidades muy dispares. Tenemos al actor viejito que interpretaba como al Koyak de sus tiempos. Tenemos al productor de teatro fracasado que pues no tiene ni en qué caerse, pero siempre le encanta tener la buena vida. Y tenemos precisamente a la jovencita que tal vez tiene algún secreto y ayuda a aterrizar a todos estos personajes para que confronten la realidad. Y entre los tres deciden investigar precisamente quién fue el posible responsable de este asesinato. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues haciéndolo precisamente con un podcast, ¿no? Y precisamente, fíjate, ya salió la cuestión, fue el buen Fer, entonces fue quien la recomendó esta serie previamente. Entonces tal vez por ahí estuvo la sensación de déjà vu que tenías, Chris. Pero bueno, en Estados Unidos está en Hulu. Aquí en México, ¿dónde carajos lo pueden ver? En Stars, con su sesión. Recuerden que ha habido promociones para que les salga hasta en 35 pesitos. Y aquí se pueden chutar toda esta serie con muy recomendable. Nuevamente, el guión no es muy bueno que digamos, pero gracias a los actores y actrices que están aquí, se la van a pasar bien bonito y bien divertido, ¿eh? Ay, qué padre. Pues sí, me suena como para Christmas. Ay, un asesinato para Navidad, claro, no hay nada más navideño para teñir porque de rojo. Porque hace frío en Nueva York y entonces clima. Y mira, ¿no? solo para cotejar, porque sí chequé, dije, no se me haya ido, pero no, el mes pasado fueron... Las que yo recomendé fueron Hills, Miracle Workers y Star Trek Lower Decks. Entonces no la pude haber recomendado. Entonces ya fue por lo que se vio ahorita. Pero bueno, pues muy bien. Con eso creo que ya terminamos las recomendaciones que tenemos. Entonces, pues bueno, queremos agradecerlos desde luego a todos los que nos estuvieron acompañando, los que llegaron tarde, también les agradecemos, pero pueden compensar entrándole al Patreon o suscribiéndose a Twitch, que a ustedes no les cuesta. Saludos al buen Luis, que acaba de llegar ahorita también el buen Luis. No te preocupes, hoy no va a haber transmisión de Solo Negros como la otra vez que llegaste y se me olvidó y dejé el streaming así todo paradón. Pero algo más que quieras agregar, Cris, algún mensaje óptimo, precisamente algún otro shameless plug para que le recuerdes a las personas dónde conseguir tal vez algo. Bueno, pues sigan Fundación Femex en todas las redes sociales, está como F Femex, o sea, FFEWMEX. Ahí van a encontrar las sudaderas tan bonitas como la mía, que puede ser un regalo de Navidad con causa. Y ya, muchas gracias por el espacio. Espero que nos veamos muy pronto, Dan, y si nuestros seguidores, las personas que están conectadas, quieren que les recomendamos algo en particular en diciembre, pues yo, dice Omar, yo sé, pero no sé qué sabe Lord Asmordar. Él solo sabe que sabe algo. Bueno, aquí están viendo precisamente los comentarios. Cuando tenemos la ventaja de que estamos acá. Por cierto, también dejen los comentarios. En esta ocasión, por cuestiones de tiempo, y sí, efectivamente, yo me tuve que ausentar prácticamente todo el mes. No tuvimos la oportunidad de grabar en vivo, que honestamente es como me gusta más que lo hagamos, pero si ustedes prefieren este formato, pues déjenlo en los comentarios. Si prefieren más el formato cuando estamos juntos en un mismo lugar, que cuando se puede ya saben que lo hacemos y creo que ha pegado bastante bien, déjenlo también en los comentarios. Eso nos ayuda precisamente a saber qué dinámicas, porque igual uno se está matando por ustedes y ustedes no lo aprecian, condenadotes, pero bueno. Chris, oye, y además... Diga. Recuerden que hay que a Twitch, al canal de Twitch, hay que suscribirse o resuscribirse con Prime cada mes. De hecho, me dice que me queda un día. Todavía no soy desinscrita. Y si ustedes no llegaron a tiempo para ver la introducción de este bonito programa, véanla porque está divertidísima. Dice que, mira, nos recomiendan una película de Navidad. Voy a ver Tokyo Godfathers en Netflix. Y pues ya la anoté porque yo sí estoy en mood navideño. Y me encanta porque el buen Lord Asmordan de volada ya se la recomendé dos veces y no la han visto. Pues mira, aquí está presente para que. Ya, ahorita mismo, mira, le voy a tomar pantallazo y la voy a poner en mi club de cine para obligarme a verla sí o sí. Va que va. Pues bueno, con eso terminamos. Nuevamente les agradecemos a todos los que nos han estado apoyando. Efectivamente tenemos en el Patreon de Churros y Palomitas, arriba está anclado un post en el cual les dan todas las instrucciones para que se puedan suscribir con su cuenta de Twitch, la asocian con Amazon Prime. Nuevamente a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos echan la mano para para conseguir pequeñas cositas para apoyar. Si no, pues ahí me mandan algún mensaje para que lo estemos comentando. Y bueno, ya las últimas menciones. El buen Luis nos menciona de Dexter New Blood que le está gustando. Yo vi el primer episodio, me gustó. Voy a ver si lo tengo oportunidad de verlo. Ya está también la segunda temporada de The Great, de Catalina la Grande, que tú le recomendaste la recomendamos. Ya está en Stars también. En Stars. Ay, Dios mío, vamos a, aunque sea un mes de Stars. Para poder verla para completa. Para ver todas las... Ajá, y las que has recomendado. No es tan larga, ¿no? Son 10 episodios como de 40 minutos, 30 minutos, pero es divina. Yo creo que al rato es divina. ¡Ay, es divina! Yo creo que la voy a ver más al rato. Pero bueno, gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Después de los créditos, yo creo que voy a dejarles nuevamente la intro y ahí cortamos nada más por si no la vieron. No va a quedar grabada, va a estar nada más en live streaming. Entonces, pues para que aprovechen y la vean. Y pues gracias a todos. Gracias, Chris, por estar con este bonito programa. Gracias a Sina, que ayudó en el rescate de este humilde desaparecido. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Y nosotros ya nos vamos. Gracias.